agradecer muy especialmente a la gente de Donut Factory por alimentarme. ¡Qué delicia! Además que saben las cantidades que él requiere. Exactamente. Hay que decir cosas, y es que no hay nada mejor que una dona glaseada, definitivamente. Pero cuando tiene un relleno como el que yo estoy viendo en este momento, que es de pistacho, es... Sí, sí. A ver, es Dios en la tierra. Nosotros hablando... Bueno, hablemos de cosas que la gente... Esto es bueno. Sí, sí. Habla, sí, claro. Y vio Dios que fue bueno a la séptima. ¿Qué dice en la bolsa? Café, donuts, croissants, muffins, brownies, ya. Galletas. Está bien, perfecto. Sí, ¿no? Desde 1986. Ahí está escrito. Haciéndonos felices. Es que es más importante la felicidad que cualquier cosa. Y las donas dan felicidad. Exactamente. Hoy estábamos preguntando qué ha dejado de comer por salud. Y creo que se acabó. Que, exacto, que es bastante incoherente de nuestra parte. No, porque estás un... Vuelvo y digo, todo en exceso es malo. No, y hay que hablarle bonito a la comida. Cuando uno le habla bonito a la comida, mejora su relación y no hace daño. ¿Ya? Psicología. Lindas. Exactamente. Ya, perfecto. Mua, mira, mira, no me vas a engordar nada. Ay, mira, pasó rapidísimo. Pasó rapidito. Y tú seguirás derecho. Así, ¿ves? Ya. Es ya, eso, es psicología. La gente ha opinado. A ver. Ana Ferreira dice el pan. Ay, tan difícil que es. Bravo. Maleja dice, había dejado todos los lácteos hasta que conoció otra... Opción. Otra opción. Bien, perfecto. Mónica Alzate dice azúcar. Sí, el azúcar normalita. Uno puede incluso, a ver, si uno tiene la capacidad de eliminarla completamente, pues chévere. Espectacular, pero uno puede bajarle al consumo. Volvemos y hablamos de eso, la reducción de... Exacto, bajar, no hay que erradicar completamente un alimento, sino bajarle a... Las porciones son muy importantes, entonces sí, bien. El secreto está ahí. Leo, por ejemplo, dice eso, dice, yo no he dejado de comer nada, todo con moderación. Exacto. Ese es el secreto. Muy bien. Instructor dice, yo dejaba de comer cuento. Muy bien. Ay, qué graciosa persona. Claro, eso es, necesitamos ese tipo de humor socarrón. Exacto. Socarrón. Sobre todo para los lunes. Para los lunes. Sí, es perfecto. No, mira, agradecemos. Me sale con eso. Yo me paro, me voy. Ese es el meme de Iván Duque. Este tweet es el meme de Iván Duque personificado. Exactamente. Exacto. Ese dice es el personaje, el personaje de la oficina que dice Roxito y dice, yo he dejado de comer cuento. Exacto. Ay, qué risa. Esa es la risa de ese meme. Y que la gente dice, ay, usted sí es un plato. Ajá, ay, no, sí, todo recochero. No, y él dice, sí. Locochón. Y llega duro los jueves. ¡Juernes! Llegó el juernes. Ombliguito de la semana, los miércoles. Ay, el ombliguito de la semana. No, ma. Ay, no, ya. Gracias. Tata dice licor. Muy bien, Tata. Eso, amiga, sí que te ha salvado de muchas formas. Un antes formas. Y un después sí. Del licor. El licor. El licor, claro. Porque además que engorda como un berraco, pues no le ayuda a uno en Es que ese nada. Es el problema. Yo creo que uno de los grandes problemas es como lo pone a uno. Ay, el horrible, licor, lo hincha, ¿no? A uno. La barriguita y se pone licor. Rojo, uno sabe a veces cuando una persona tiene problemas con el alcohol por su color de piel. ¿Sí? Ay, sí. Mi abuelito tenía sus temas del alcohol. ¿La nariz? Y se ponía rojito. ¿Ah, sí? Cuando bebía y sí, cambia. Las mañanas de la X1039, gracias por opinar, por comentar esta mañana de lunes. Así es. Señor, yo solamente estoy haciéndole tiempito a estas donitas. A las donas. Pero entonces mandé una canción larga, puede ser un Clint Eastwood de Gorillaz. Bueno, te voy a decir algo. Un Freedom de George Michael que dura como 6 minutos. Uno ya tiene la categoría para ir al baño. Entonces, este fin de semana pasé por un parque. Uh-huh. Sí. Muy bien. Y estaban una parejita de tórtolos. Dos pimpollos. ¿Jóvenes ellos? Los conozco desde que tienen 4 años. Pero son amigos tuyos. No. Desconocidos. Son vecinos. Que uno ya los ha visto. Que uno ha visto desde que tienen 4 y ya tienen 16. ¿Y juntos todavía? Y entonces, no. Era uno de ellos. Ya. Uno de la esquina y el otro de la otra esquina. Y el otro de otra esquina. O sea, una chica que conozco desde que tenía 4 años por ahí y un chico que vive en mi unidad residencial y que tenía 4 años y ahora tiene. Grande. Sí. Y ahora se han juntado y se han enamorado y se la pasan juntos por en ahí. En el parque. Sí, ya. Y entonces. Y entonces estaban parchados con el celular viendo el video de Clint Eastwood. Y entonces ella estaba como recostadita en el hombro de él y ella diciendo, ¿quiénes son esos? Y le dice, estos son los nuevos de Fortnite. Estos son los personajes nuevos de Fortnite. Ay, no, eso no puede ser. Sí, no, me encanta porque no, míralo por el lado educacional. Bueno, no, el vacío medio lleno es, los conocieron. Le está por mostrando. Algo llegó. Le estaba mostrando y dice, mira, y este video tiene 28 años. Ay, no. Ella diciendo, no puede ser. I'm feeling glad I got sunshine. In a bag, I'm useless. Hey, oh, hablemos de cosas que vimos este fin de semana. Ok. O que hicimos este fin de semana. Me gusta. Tengo una frase para arrancar la semana y quiero compartirla con todos ustedes. A ver, empecemos. Es una frase de un literato intelectual llamado Antonio Gramsci. Ok, sí señor. De... Que abre el nuevo libro de Guillermo Arriaga. ¡Ay, tiene nuevo libro! Se llama El Hombre. ¿Y se vuelve a ir por este lado antropológico, histórico? Sí. Ok. Siglo XIX, dirte. Mm. Comienzos del siglo XIX. Y entonces, Alejandro. Comienzos del siglo XIX. Bueno, te tengo una frase que te gusta, pero empieza tú. No, empieza tú. Pero por favor, no se vayan a ofender, esto viene de un libro. A ver. Empieza tú. Frases que hemos leído. Bueno, la frase que yo me encontré en el comienzo del libro de Guillermo Arriaga, el sucesor a Extrañas, es una frase contundente. Y dice. La frase dice así, de Antonio Gramsci, de un libro llamado Cuadernos de la Cárcel de 1930. Wow. Ok. Ya me dice, gustó. El viejo mundo se muere. El nuevo tarda en llegar. Y en ese claroscuro surgen los monstruos. Sí, ya. Ajá. Oh, claro que sí. Antonio Gramsci, Cuadernos de la Cárcel, 1930, es la canción que es la frase que abre el nuevo libro de Guillermo Arriaga. Y estamos ahí. Uh-huh. Ajá, en ese claroscuro están saliendo los monstruos. Exactamente. Muy bien. Ahora, de Antonio García Ángel, del libro Que pase lo peor. Tardé mucho en comprender que la mayoría de los punqueros y metaleros colombianos son analfabetos funcionales. ¡Oh! ¡Damn! Mm-hmm. ¡Damn! Te pensé tanto con esa. Yo, ¡ay, Alejandro! ¡Cuánta realidad! Yo acabo de publicar en mis redes sociales la foto de esas donas que nos estábamos desayunando el día de hoy. Sí. Y abro comillas para que se... Por favor. Yo pongo mi foto y escribo, me parece un despropósito que mi vida saludable dependa de alguien como yo. Gracias. Es que, claro, no confíes. Es bonito. Sí. Uno se hace, uno es buscándose la trampa uno. Frases varias para arrancar la semana. Al Top Team. Esto es Tipi. La canción del verano ha llegado a su fin. No hubo canción del verano en 2025. La canción más cercana que dicen los medios de comunicación en Estados Unidos que definió el verano estadounidense fue Iris de los Goo Goo Dolls. Pero en realidad hubo otras épocas. Existieron otras épocas de las que hemos hablado aquí durante la pasada semana. Y Camila Upegui tiene una lista de canciones del verano gigantescas. Así es. Son las canciones del verano, las mejores canciones del verano de toda la historia, de todos los tiempos. Sí. Y hasta el 2023 ya no existe este listado, ya no ingresa ninguna más a este gran listado. Entre esas aparece una canción que todos tenemos en nuestra cabeza, Mambo No. 5, sí. Louis Vega. Mm. Fue canción del verano. Uf, Mambo No. 5. Five. María de Blondie, otra canción de verano que pasó hace mucho tiempo ya. Mucho, pero mucho, sí, es mucho tiempo. 20, ¿qué? ¿25 años? ¿Mm? 25 Aunque años tiene María. Esta canción no suena tan vieja, ¿sabes? O sea, que uno diga, no, esto suena a los 70. No, esta canción es como de 1999, 2000, por ahí. Suena más. Es que uno no se da cuenta, pero ya estamos en el 2025, que no lo crea. Ya no existe el pasado. Uh-huh. Canciones de verano en Mañanas de la X con Camilo Peggy, esta María de Blondie. Me gusta. Ahora, otra canción que también fue canción del verano. Ajá. Human de The Killers. ¿Ah, sí? Claro. ¿Sí? Sí. Ah, bueno, entonces, ¿ves? Entonces, no está tan mal. Yo todas me las imaginaba fiesteritas. No, y también hay otras. Ahorita les tiro otras. Ay, está bien. Bueno, vamos a hablar de gente con plata, de adinerados, de ricos. Tengo dos. Snoop Dogg es un, ¿se podría decir un hombre adinerado? ¿Sí? Es un hombre con dinero, pero no siento yo que quepa dentro de esta definición del rico. O sea, él es adinerado en comparación a nosotros. Ah, bueno, mucho. Ah, entonces vamos a hablar de los, sí, los adinerados que quieren experimentar cosas horribles. De pobres. ¿Tú te acuerdas de esa película de terror que era por el lado que contrataban los ricos para casar en un... Claro, So. ¿Hostel? Hostel. Ah, también. Hostel, también. No, pero So también. Y los juegos del hambre que... También. Bueno, Burning Man es algo así ahora. Burning Man es una experiencia donde los ricos van a... sentirse pobres. A sentirse pobres. Como a vivir la experiencia. Y es tan tóxica. Uf. La idea... Es tan tóxica la idea de riqueza, o la idea de Burning Man, que está saliendo todo mal. Claro. Todo está saliendo mal en Burning Man. La naturaleza no lo quiere más. Está haciendo todo lo posible para erradicar ellos ese mismos festival. Autodestruirse así. ¡Pah! Ahora es conocido por su carácter artístico, comunitario y espiritual. Ahora, si son tan espirituales, espero lean las señales y no lo vuelvan a hacer. Claro. Muertos. Resulta que apareció una persona fallecida. Esto al lado del escenario donde se quema. Claro. Hay una quema, sí, de un hombre gigante. Claro. De una criatura gigante. Por eso se llama así, por eso se llama Burning Man. Sí. Porque la peregrinación tiene como propósito quemar a un hombre gigante. Sí, claro, quemar este hombre gigante que es como quemar la esencia. El viejo hombre. El viejo todo hombre. Tan hippie, continúa. El clima no quiso, el clima llovió, hubo lodazal, de todo. Entonces, pues, la noticia se dio a conocer este fin de semana. También se había hablado de otra persona que había sido electrocutada. O sea, no es ya el primero. Y pues ya... Me parece bien porque están viendo la experiencia. Pero, ay, no más. La División de Ciencias Forenses de la Oficina del Sheriff del Condado de Washoe, mientras que el cuerpo fue trasladado, llegó, y ahí fue cuando se llevaron al cuerpo, fue trasladado por el médico forense de ese condado. Hasta el momento las causas de la muerte no se han dado a conocer, la investigación fue catalogada como un posible homicidio. ¿El que se electrocutó? No, el que apareció al lado de la estatua quemándose. Okay. No, todo horrible. Y acabo de ver que se subieron a hacer un homenaje, entre comillas, de Daft Punk, de la Life, ¿no? No, están invocando cosas malas. Ay, no. Ese festival, que yo amo los festivales, es un festival que verdaderamente yo no iría. Me lo pierdo. Sin falta, verdaderamente. Pero nos lo perdemos es porque no tenemos la plata. Si tuviéramos, No. Yo con mucha plata no. Exacto. Les voy a decir, ¿no? Mire, yo ahorro con dicha para Coachella, para Lollapalooza Chicago, pero el Burning Man... Porque yo de pronto no tengo la mentalidad de los ricos de ir a vivir la experiencia, porque ya la vivo diariamente. Es mi cotidiano, exacto. Entonces yo no pagaría para ir a incomodarme. Exacto, pero si tuvieras esa cantidad de dinero y estuvieras influenciado o influenciada por esa gente en mi vida, los tres estaríamos allá en Burning Man. No. Diciendo como, ay, ¿qué se sentirá no tener los derechos fundamentales? Diti, vamos a ver. Ay, esto es no tener agua. Ay, sí. No, la gente duerme así en el piso. Ay, yo puedo durar una semana más. Yo sería re buena, pobre. Eso iríamos. Ay, no puedo, lo siento. Y yo sé que tal vez sí, seguro van a decir, ignorantes, los que han ido y tal vez nos están oyendo, dirán, esos ignorantes que están diciendo, es más allá, va más allá, el espíritu. Ay, está, sí. Ay, no. No oyen radio. No, no, no. Ellos no oyen. Ellos están en un retiro en la Calera en este momento. En estos momentos están sepultados en ese lodazal tratando de salir de ese lugar. No, ellos oyen podcasts. Mientras consumen yaje. Y así. Cosas de ricos hoy en Mañanas de la X103.9 FM. Este fin de semana, Adam Jodorowsky. Ajá. Sí. Que yo creo que pertenece a esa categoría de old money. Sí. Uh-huh. ¿Cierto? Uh-huh. Jodorowsky es un artista muy reconocido. Se inició en la escena del punk. Es el hijo de Alejandro Jodorowsky. Ok. Publicó en su canal de difusión algo que le mandé a Uribe porque le dije que había que pertenecer. Oye, mi hermano. Le dije, oye, mi hermano, hay que pertenecer a comunidades decentes. Uh-huh. Entonces. Decía, Adanowski es un hombre, es un tipo muy espiritual. Escribió en su canal de difusión el sábado: no he escrito frases filosóficas desde hace unas semanas. Ay, qué vaina. Estoy preparando mi gira, los talleres, arreglando cosas en el estudio, produciendo, escribiendo mi libro y tantas cosas más. Pero pronto volveré a escribir. Agregó Adanowski: ¿qué pasó últimamente? Fui a ver a los Yeah Yeah Yeahs y la vocalista Karen O me regaló un libro zen que se llama Crow with No Mouth de Iku. Se los recomiendo. Después de visitar el jardín del pintor Monet en Francia, me inspiré a plantar 150 flores en el mío. Mira, tan real. Cada mañana despierto con sus colores. Es maravilloso. Tan, tan de nosotros, tan en el mismo lugar. Llamé a Devendra Banhart para cantar en mi show del Metropolitan. Todavía espero su respuesta. Ay, Devendra debe estar dormido saliendo de este olazar. Yo te vengo a hablar de otro. Pietro Skrek. Claro, sí, el infame. Infame. No es ni siquiera famoso, es infame. Empresario polaco. Que le robó una gorrita de un tenista. Ay, horrible. A un niño. Es la cosa más petty que he visto en mucho tiempo. Y que encima... da mucha rabia, porque el niño además ya la va a coger y cuando él se la quita, el niño le dice como que, ay, no me la vas a quitar. Y él llega y guárdela ahí. Se la pasa a la mujer con la que está. Guárdela ahí en el tote bag. Lo bonito es que Internet hizo lo suyo y pues lo reconocieron pronto. Él es el CEO de Drogbrook, una compañía de pavimentación que tiene sede en Polonia. La empresa fabrica pavimentos de hormigón y elementos de decoración exteriores. Entonces uno dice, bueno, no, ya que la funa sea importante, la funa fue importante, y uno piensa que tal vez el hombre puede salir a decir, vea, sí, fue un momento de calentura, lo lamento. No, salió a decir como... Finders keepers, losers weepers, fue lo que dijo. Eso fue. Esa pierde ahí. Sí. Si ustedes hubieran sido igual de rápidos, también la tendrían. ¡Ay, lo odio! Y yo les puedo demandar a todos. Sí, la cogí, sí, lo hice rápido, pero como siempre he dicho, la vida es para el que llega primero. Entiendo que algunas personas puede que no les guste, pero por favor, no hagamos un escándalo mundial por la gorra. Es solo una gorra. Si hubiera sido más rápido, la tendrías tú. Y después dijo que iba a demandar al mundo entero. Un tipo de 60 años. Ahora imagínatelo cuando él tenía 10 años, qué ser humano detestable, chiquito, me imagino. El que se fue para Barranquilla perdió su silla. Sí, horrible. Ay, sí. No horrible. Te comparto nada, sí, pobre. No, ser horribles. Por eso es que no los queremos. Ay, no. No te doy copia, tú pierdes el examen, esa gente. Ahí está. Ay. Es que no son chéveres. No. No son queridos, son malas personas. Sí. Y ya, pues ahora, ya, la otra, lo que me asombra no es solo lo mala persona, sino lo infantil. Uh-huh. Sí. Esa declaración es como, ay. Por eso. Ahora, el tenista. Pudiendo ser una oportunidad maravillosa para, por lo menos, aparentar ser buena gente. Exacto, era su momento. O sea, esta persona adinerada le devuelve la gorrita al niño, se la entrega al niño. Le sí, manda 100 a su casa. Sí, alguna cosa. Sí, me pero no, un bloque de hormigón. Finders keepers, losers weepers. No. Ahora, lo bueno de la historia, por si no lo sabían, es que el tenista se dio cuenta de todo esto y con la ayuda de todo el mundo, pues logró dar con el niño. Fue hasta allá, lo abrazó, le regaló más cositas. Por ese lado, bien, pero porque lo vimos y porque lo vio el mundo y porque lo funó el mundo. Pero imagínate si nadie lo hubiera visto, el hombre estaría feliz y dichoso siendo un miserable completamente. Qué desgracia no estar trabajando en la empresa de ese señor. Uy, yo sí espero que no. Se funa, siga más derecho. Si se funó con unos infieles. Pero mira que por lo menos para ser funable. Los infieles salieron como con vergüenza, con shame. Este no. Sí, sí, sí. Ellos llegaron como lo sentimos, qué vergüenza todo esto, fue horrible. Pero él salió como en sí, su ay, cara. No. Por eso ¿no? Es que no les gusta a esa gente. Es como esa cosas gente. De ricos en Mañanas sí, no. De la X. Qué gran serie. Sección, es que serie. Sección. Vamos a continuar con canciones del verano entonces en las mañanas, 103.9 FM. Esta es otra importante canción. Aquí está. Del verano de 2007, The Killers, Human. I did my part, was there, think I'm gonna be next to you. Lady Gaga y Bruno Mars con Die With A Smile en esta edición de Mañanas de la X103.9. Bueno, Snoop, la semana pasada estuvo en las noticias porque sacaron un pedacito de un podcast donde estuvo hablando de cómo llevó a un nieto a una película de Disney y que el nieto le preguntó por la orientación sexual, sí. Si no estoy mal, de uno de los personajes, sí, y que no supo contestar, sí. Y que cansancio y que él no tenía por qué estar contestando esas preguntas, que él solo quería llevar al nieto a cine. Exacto. Y esta vaina explotó y todo el mundo salió a funarlo y todas las vainas, y entonces el hombre como que medio se disculpó. Sí, no, lo supo hacer porque no dejó que pasara más tiempo y lo hizo de una manera amorosa desde el desconocimiento. Claro, sí. Claro. Lo siento, la pregunta me tomó por sorpresa. ¿Cuál fue la pregunta? Abuelo, ¿cómo es que tuvo un bebé con una mujer si ella es mujer? Entonces ahí es cuando reacciona de esa forma, entonces vuelvo. Lo siento, la pregunta me tomó por sorpresa, no tenía respuesta para mi nieto. Todos mis amigos gays saben lo que me pasó y me han estado llamando con cariño. ¿Ustedes creen que Snoop Dogg tiene amigos gays? Sí. No. Por supuesto que no. Lo siento por no saber. No debe tener un solo amigo gay. No, yo sí creo. Lo siento por no saber las respuestas para un niño de 6 años. Enséñenme a aprender. Oh, no soy perfecto. Oh, shut aunque up. Parezca. Le faltó. Desde el amor. Dijo, soy un ignorante, oh, enséñenme, oh, quiero aprender, no me den el pescado, enséñenme a, enséñenme a pescar. Eso fue lo que dijo como para bajar la marea de la funa en la que andaba. Lo que pasa es que Snoop Dogg es un personaje que se le permite muchas cosas. Se le permite que hable de la marihuana, que cante de la marihuana, que fume marihuana. Se le permite esa, como esa, el irrespeto a veces y, sí, sí. Y la grosería y la irreverencia. Se le permite muchas vainas. Entonces yo creo que esto pudo haber sido tan grande para otra persona, para otro artista, que realmente para Snoop Dogg fue como... Casi no, ni llegó la funa. Yo creo que al contrario. No, creo que esta es la segunda del 2025. ¿Cuál fue? Pero no fue una funa tremenda, ¿no? Sí. Pues yo siento que yo no. Vi más allá de que no. Hasta hicieron un artículo que porque Snoop no era chévere. Me acuerdo porque un artículo que dijeron Snoop nunca ha sido chévere. Y yo, ¡ay, Alejandro tenía razón! Snoop Dogg nunca ha sido una buena persona. Nunca. Yo lo amo. Y salió ese titular así yo, ¡ay! Y entonces yo decía, ¿será que le descubrieron más cosas como lo que tú has contado? Y no, todo se remitía a este tema de su nieto. Sí, y más allá de lo grande o pequeña que haya sido la funa, a lo que me refiero es que esta es la segunda mancha publicitaria de imagen, de reputación de Snoop en todo 2025. La primera fue su aparición en un evento de criptomoneda de que estaba asociado al patrocinio de la campaña de Donald Trump. Sí, por 30 minutos lo contrataron para cantar canciones de su álbum The Chronic. Y esta vaina fue una funa de 3 meses seguidos en redes donde Mr. Snoop Dogg no dijo una sola cosa ni se pronunció alrededor del escándalo que produjo su adhesión a o su aparente cercanía a la campaña de Donald Trump. Pero esto fue porque, como dices tú, para una figura que ha sido tan disidente, tan disruptiva, tan... digamos, arrogante. Tan digámoslo, de izquierda ideológicamente, que fuma marihuana, que aprueba la ley, que habla de la legalización, que viene del barrio, que viene de las pandillas, que ha hecho parte de toda esta historia de cómo el hip hop brinca de las calles al estrellato y se vuelve un símbolo de estatus y de crecimiento y del American Dream y de todas esas cosas, esta figura que igual sigue siendo del pueblo para el pueblo y por el pueblo termina apoyando a Donald Trump en un evento, claro, y pierde todo su capital ideológico y cultural. Sí. Es, a comienzos del año Snoop pierde todo su capital cultural. Todo aquello que defendía o que representaba Snoop, exacto, se evapora cuando se para, quién sabe por cuánta plata, a cantar delante de un montón de trompistas. Es que eso es lo que yo siento, como nosotros estamos acostumbrados a ver a Snoop siendo tan Snoop, tan... Claro, el gángster. Exacto, cuando uno lo ve con la parte de Trump, ahí hay una incoherencia de lo que nosotros vemos y ahí es muy fácil funarlo. Más no siento que con lo de Disney sea algo que no esperábamos de Snoop Dogg. No, es como cuando acabaron y todavía Will Smith lo acabaron y le acabaron la vida... Porque esperábamos que Will Smith fuera el príncipe del rap, un divertido, y luego va y le mete la mano a Will Smith. A Chris Rock. Como que eso es imperdonable. Es como, hey, nosotros pensábamos que eras súper buena gente, súper divertido, como que nunca llegarías a esos lados, pero va y si le metes un sopapo a Chris Rock delante de todo el mundo, pues eso la gente no lo perdona. Pero esto es como, ay, ese Snoop. Yo quiero creer que los amigos le dijeron, si tiene dudas, pregunte. Exacto. O sea, digamos que la comunicación en esto creo que estuvo bien, sea real o no. Sí, yo creo que sus relacionistas, exacto, públicos, no sus amigos gays. No, yo quiero creer que tiene amigos. Ah. Yo creo que sus relacionistas públicos le dijeron, bueno, aquí se juntan el hambre con las ganas de comer, amigo. Por un lado, usted estaba apoyando a Trump a comienzos de año evento. Y ahorita está hablando como los trumpistas. Exacto, sí. Entonces, la gente conecta este suceso con el anterior. Entonces, claro, ellos ven lo que están publicando los medios de comunicación diciendo Snoop está... Snoop es homofóbico, básicamente, ¿no? Ya es el titular. Entonces, Snoop es homofóbico. Ahora, entonces, no hay nada más homofóbico que decir mis amigos gays. O sea, es como verdaderamente. Entonces dice, entonces la gente ve ese titular, ve lo que dijo el tipo en la entrevista y dice, es como no, se apoya a Trump, ya. Ya, esa es la conexión que hace la opinión pública de inmediato. Entonces, puede que no haya sido tan expansiva la ola de funación, sí, como dices tú, que no se haya sentido tanto, que la cancelación como tal no haya tenido ese eco y esa resonancia. Pero lo que sí es un hecho es que adherida a la embarrada o a la adhesión a la campaña esta del cripto, hace que ese capital reputacional que es tan importante para los músicos, sí, termine de erosionarse. Entonces, claro, ahí le toca, ahí los relacionistas públicos le dicen, tiene que salir a hablar. Tiene, sí, que salir a hablar y decir, disculpitas. Pongan unas disculpitas. Y ahí lo que sucede con eso, y que ya sabemos muy bien qué es lo que pasa, es que termina de perder. No hay nada peor que responder a que una responder. Funa. Yo también pienso en nada peor. No, ay, nada, pero peor. El silencio, no. Mira todo lo que hemos visto con el silencio, que a veces cuando hay una... Es mejor salir a decir, está bien. Depende, sí, también. No, en este caso, silencio... eso está en su Instagram. Me encantaría ir a ver los comentarios porque estoy seguro que lo están destruyendo. Sí, claro. Eso lo van a destruir completamente. Nadie. Porque ¿tú a nadie crees? Sí, claro. Y tú le das más relevancia cuando respondes, ¿no? Es como que, claro, una continuación a que sigan funándote por cualquier cosa. Claro. Sí, yo me quedaría callada. Snoop. Hubiera hecho un chiste y ya. Hasta su mañana, X. 103.9 FM, aquí está Bon Jovi, esto se llama Bad Medicine. Bueno, ahí tienen. Vamos a el magnífico Kevin Parker. Ay, sí, yo le tengo Tame Impala en Mañanas de la X 103.9, señalando el final del verano. The Qué End precioso. Of Summer se llama la canción. Cero radial. Sí, eso lo entiendo. Ahora, preparándonos para un nuevo álbum, como si se va por este lado, ya sabemos que va a ser muy electrónico. Yo agradezco. Obviamente tampoco fue una canción de verano, así exitosísima, no. Pero agradecemos por la existencia de Kevin Parker y Tame Impala. Bueno, Sting acaba de publicar... ¡Ay, se comunicó! Acaba de publicar lo siguiente. A ver. No sé qué es, ¿esto es como la calle? Sí, es ahí arriba en la Jiménez, con Caracas, abajito. ¿Es eso? Es un teaser con Charlie García. ¿What? Sí. Y no dice nada. No dice nada. Pensamos que... Pensé que iba a decir algo, pero es solamente como un sonido ambiente y una foto de una... Pero Charlie García. ¿Está en sillita? ¿Pero está bien? Sí. ¿Charlie García? Yo no creo. Exacto. Pero octubre de 2025 dice Charlie García y Sting. Van a sacar entonces una canción. Bien, Sting demandado. Sting demandado, Charlie. En las últimas. Sí, yo pensé, o sea, verdaderamente. La última vez que vimos a Charlie en vivo en directo estaba en silla de ruedas. Sí, está bien enfermo. Es real. Sí. No hay nada que hacer. Son las mañanas en la X103.9 FM. Bueno, las canciones del verano, ¿por qué? Exacto. No, Camila, no. Eso se podía evitar. Yo no soy la que estoy haciendo esta lista. Eres tú, yo te vi. No, yo estoy validando lo que dice el mundo. Canción del verano a nivel global de todos los tiempos históricamente. El Gangnam Style. Uy, no. Y tenía bailecito, ¿se acuerdan? Claro. Tenía coreografía. Yo hice ese bailecito una noche en el Hard Rock Café. Qué rica era la comida. Y presentamos a los General Electric y a Bomba Estéreo. Claro, y ahí. General Electric. ¿Te acuerdas claro de los General Electric? Sí, con Raid the Radio. Sí. Y ahí estaba. Bueno, Psy parece que está involucrado en un problemas. Ah, sí, tiene problemas. Está en problemas. Pero yo lo vi como en reality. Hay un reality en Netflix, ¿cierto? Sí, sí, sí. Con Megan Thee Stallion, con Kesha. Momento, pasa? Que es que va a explotar la canción. Ay. Ahí va, ey. Opa Gangnam Style. Opa Gangnam Style. Acá Camila y yo nos soltamos lejos. Vete para allá. No puedo estar. Oigan, ahí yo no lo escogí, es la vida, listo. Bueno, es la vida, sí. Hablando de Psy, es que están problemas. Y está enfrentando una investigación policial en Corea del Sur por presunta violación de la ley de servicios médicos. Ok. Que esto podría llevarlo a consecuencias penales o pagar pues una gran cantidad de dinero. Lo cual me parece, ay, están bien exagerados. Porque realmente lo que pasó es que pues se dieron cuenta y sospecha la policía desde el 2022... que el cantante ha recibido prescripciones de Xanax y Stilnox, que son fármacos utilizados para tratar ansiedad, trastornos de sueño, depresión, y varios medicamentos sin asistir a consultas presenciales. Ya te entiendo, ordenado por su médico, como exacto, uno tiene que hacer. Sin prescripción, ni los ha manejado o controlado de manera regular, sino al revés, ha mandado incluso a gente a que vaya y retiren los medicamentos en su lugar. O sea, ha hecho el chancuquito, ¿no? El chanchullo lo ha hecho para recibir esta medicación de alto riesgo y además de dependencia y adicción. Y ya se han dado cuenta que lo ha hecho en varias ocasiones y estaría presentando esta clase de problemas penales en Surcorea, que son tan... Sí, sí, sí. Contra todo, contra la corrupción, cualquier cosita pillan, toma lo tuyo y ahora mira con esto. Él salió también a pedir disculpas, pues él decía que tenía trastorno crónico del sueño y varias cosas y que de pronto por eso había recibido tratamiento sin una regulación. pero que se sentía muy mal y que pedía disculpas a la gente que había afectado por su conducta. A ver si le así que hay que esperar a ver exacto en qué termina esta investigación por posesión ilícita de medicamentos sin haber sido recetados. Esto pasa cuando haces una canción como esta, la vida te la cobra después de un tiempo. No tiene nada que ver. Hemos aprendido. No, señora. Qué horrible canción. Ey, pero no se puede negar el tamaño de esta canción en al nivel mundial. En otras noticias relacionadas con K-pop. Y con un fenómeno que se consolida con Psy, con Gangnam Style, K-pop Demon Hunters acaba de convertirse en la película más vista de Netflix en toda la historia de la plataforma. 10 semanas después de su lanzamiento, la gente ha visto esta película 236 millones de veces. ¡Vamos! ¿Qué? ¿Ya la vieron? Ustedes nunca la van a ver. Jamás. No, nunca la vamos a ver. Pues yo la voy a repetir por cada uno de ustedes 2 veces, la vi en español y la vi en inglés. Mi recomendación, véanla en inglés, por el tema de la música y cómo. ¿Y originalmente rima. Está en inglés o está en inglés? Ok. Sí, digamos, a mí me gusta, y lo decíamos, me gustan mucho las películas animadas en español, pero en el momento de la canción sí cambia muchísimo y no es tan chévere. Claro, sí. El momento, háganlo. Julesy estaba quedado. El fin de semana dijo que lo iba a ver. Le dije, vas tarde, amigo. No. Así que... No. No, está bien. No. Otro fenómeno del K-pop es Baby Shark. ¿Qué? Claro. Pero, ¿eso es K-pop? Claro. ¿What? Baby Shark. Baby Shark. Baby Shark es uno de los fenómenos que se pueden incluir dentro de todo este fenómeno que ha sido la cultura pop surcoreana. Tiene 16 mil millones de vistas. Es que es un temón, es un temón. Es un temón, claro que es decir, pero comparado sí es con Despacito, que tiene 8 mil millones. Despacito también. Es el número uno, ¿no? Es el que más tiene. Sí. ¿Despacito? Claro sí. No, Baby Shark. Ah, Baby Shark. No, es que Baby Shark es un tema para todas las edades. Verdaderamente. Es un tema. Tanta música, ¿no? Que nos ha obligado a oír. Increíble. Y esto además no tiene como una fecha de expedición. Esto va a seguir por la vida millones de años. Todas las generaciones van con esta canción. Sí, estoy leyendo al crítico Ted Joya. Sí. Que está haciendo un repaso por... los fenómenos que han salido de Corea del Sur y que aplican sin importar la tendencia o la música que se esté haciendo como K-pop. Dice que hay una incongruencia muy interesante con respecto al fenómeno que ha sido Baby Shark como parte de este fenómeno del K-pop y es que una canción que es hecha como parte del desarrollo artístico o musical de lo que Corea del Sur tiene para ofrecer, proviene del país que tiene una de las tasas de fertilidad más bajas del mundo. Una canción hecha para niños, una canción hecha para bebés, sale de un país que tiene solamente 250 mil nacimientos al año. Entonces es curioso que esa incongruencia esté ahí en ese fenómeno, ya que pensaría uno que si uno sabe de natalidad o si su país tiene altas tasas de natalidad, pues tiene cómo hacer canciones para bebés, pero este país que no tiene una alta tasa de natalidad es la que se encarga de hipnotizar a todos los niños del mundo con una canción, es decir, entiende al público infantil mejor que un país con alta tasa de natalidad. Así no lo tengo. Lo que pasa es que eso es muy pilos y admiro mucho, me parece muy fascinante cómo tienen de claro el tema del entretenimiento y le invierten. ¿Te acuerdas cuando hablábamos del K-pop hace unos años? La industria, la misma política, las mismas políticas culturales internas, el Ministerio de Cultura tiene un rubro para fortalecer este tipo de artistas, canciones que se van al nivel mundial. Pero eso es otra contradicción y es que Corea del Sur no ha sido un país que apoye mucho la cultura. Pero ¿te acuerdas que habían dicho sobre el ministerio que sí iba a tener como un rubro para No, ellos nunca han sido cállate, muy... Esto, por ejemplo, en el caso puntual, lo que dice Ted Joya, sí, es que Baby Shark no tiene ningún respaldo financiero. Ah, no, ahora no, no lo goza... del K-pop sí. Digamos... No, es que esto es K-pop. Sí, es pero que Baby me Shark es K-pop. Como las nuevas firmas, Big Hit, los que son... Te nada, lo juro, voy a buscar el tema. Nada de eso, nada de eso ha gozado del respaldo del gobierno, porque, claro sí, porque una de las cosas que el gobierno surcoreano siempre prohibió fue este el cosas. Ingreso cállate. De música occidentalizada. Mm, pero sí. Si ellos lo producen. No, es que ahí es donde va la genialidad del fenómeno del K-pop. Y es que ha obligado al gobierno a aceptar y a permitir el ingreso de la cultura de Occidente a su propia cultura. Algo que no solía pasar hace 30 años. Dice Joya que Baby Shark no está conducido por lanzamientos de prensa, campañas de publicidad, sino que entienden muy bien que lo que están haciendo es para niños, no para expertos en cultura, no para medios de comunicación, no, ni siquiera para los papás. Y Baby Shark es una de las entradas más importantes de Corea del Sur en el libro de récords de YouTube, Gangnam Style de Psy. Fue el primer video musical en la historia en alcanzar 1,000,000,000 de views. ¡Qué locura! Luego de eso, How You Like This de Blackpink logró un récord al atraer 100,000,000 de clics en 32 horas. Esto es bastante sorprendente dado que Corea del Sur tiene solamente una población de 50,000,000 de personas. Mira, Alejo, salió un artículo hace unos buenos años, hace 10 años de la NPR, donde hablaban de la creación de un área específica del Ministerio de Cultura dedicada al K-pop. Es que esto yo lo había leído. Sí, pero ¿de qué año es? Esto del 2015. Claro, claro. Después de, yo creo que lo vieron ahí, vieron la necesidad, dice, resulta que el gobierno coreano trata su industria del K-pop de la misma manera que el gobierno estadounidense trata su industria automotriz y bancaria, lo que significa que son industrias que deben ser protegidas. Esto incluyó hacer cosas como construir auditorios de conciertos gigantescos y multimillonarios, perfeccionar tecnología para proteger los intereses de las estrellas del K-pop, porque eso le representan a la economía de Corea del Sur un dinero importante. Claro, Corea del Sur originalmente prohibía la música rock, las minifaldas, el pelo largo sí. y otras tendencias culturales. Los funcionarios de la policía llevaban una regla con ellos para medir cállate, ¿qué el ya, tamaño de las sí. faldas y si la altura. De la altura de las faldas. Hmm. Si la falda estaba 20 centímetros por encima de la rodilla, enviaban a su portadora a su casa para cambiarse de ropa. Sí. No se podía hablar inglés, estaba prohibido el inglés, estaba prohibido usar ropa con letras en inglés, de marcas que tuvieran inglés. Esto lo dice el Instituto de Turismo y de Cultura de Corea. No se podía andar con guitarras en público. ¿En Corea porque del las Sur? En Corea del Sur. Ya. Sí, es fácil de olvidar, es fácil de olvidar, dice Ted Joya, que dice un experto en Corea del Sur, que en 1965 el Producto Interno Bruto per cápita de Corea del Sur era menos que el de Ghana e incluso menos que el de Corea del Norte, y que las restricciones contra la cultura joven para finales de 1970 estaban al mismo nivel, a la misma altura de las restricciones en Corea del Norte también. Claro, hoy en día, el tiempo fue mutando. Claro, claro. Uh-huh. Hay otras historias de éxito económico, pero solamente Corea del Sur ha aprendido a crear industrias y hacer dinero y a construir iniciativas artísticas. Ahora, lo que dice NPR, en realidad, habría que mirarlo desde los matices. Los gobiernos llegan cuando las industrias privadas ya están prosperando. Claramente, no es que el gobierno, sí. ¿Sabes? No es él solito dijo, ay, venga, invirtámosle a esto. No, los, ellos vieron la industria y la. Los políticos vieron plata y dijeron, ya. Venga, denme de eso. Eso sí. Denme de eso. Pero no, claro. Es como que dijeran, vamos a acompañar este esfuerzo. Este proceso cultural. No, a los políticos nunca les interesa la cultura. Es algo que jamás va a cambiar. No, ellos vieron ahí la plata y dijeron, Los políticos respaldan esfuerzos culturales cuando estos están generando dinero del que ellos puedan aprovecharse. Sí, seguro. No más. Pero en general, lo que ha pasado en Corea del Sur, además, dice Ted Joya en este artículo muy a fondo sobre el fenómeno del K-pop, es que nada de lo que pasa en Corea del Sur se hace en Corea del Sur. Todo se hace en los Estados Unidos. Todos los artistas, todas las canciones, todos los compositores, todos los diseños, todo se hace en la industria estadounidense. Ustedes han buscado todo. Todo está hecho en Estados Unidos. Todo. Las canciones son compuestas por gringos, los diseños son hechos por gringos, todo, absolutamente todo. Ellos simplemente están pagando. Pagando, pagando, pagando, pagando. Ay, no, yo quiero creer que es de allá, de Surcorea. No. Igual es que ellos ya tienen empresas que se dedican a eso, a crear artistas. Es correcto. Boy band, sí, girl band. Sí, lo que hacen es, bueno, ahora se los dejamos a Estados Unidos. Justo precisamente. K-pop Demon Hunters, ¿sí? dicen que la animación se hizo en Vancouver. Sí. Y en Montreal. Ya. Y claro. La música tiene un equipo multicultural enorme, basado en los Estados Unidos, e incluye música de un brasileño que se llama Marcelo Sarbos. Bien, Michel Teló. Michel Teló. Ya como hoy nació Jungkook, ya que hablamos de eso, para los que están felices por BTS. Ay, en el 97, ya que estamos en nuestra sección de K-pop. Haciendo un análisis del K-pop y de por qué es tan grande. Shoes on, get up in the morning, cup of milk, let's rock and roll. Kink out, kick the drum, rolling on like a rolling stone. Sing song when I'm walking home, jump up to the top of the bone. Ding dong, call me on my phone, nice tea and I'll get my ping pong. This is K-Love. Forever Young de Rod Stewart en las mañanas de la X. Esa canción también supuestamente fue canción de verano, ¿no? Del verano, sí. Imagínense, original de Bob Dylan en la voz de Rod Stewart. En Tipi las oportunidades vienen con estilo, beneficios y flow. Aplica ya. La X son las 10:34. ¿Quieres más tiempo libre y parchar con gente? Porque tienen bufandas. Tengo miedo. No, los climas que están haciendo. Sí, es que está haciendo frío. Los climitas. Todos tienen bufanda. Y se cuidan porque los si miras. Los abrigaditos. Sí. Si lo ves. ¿Cuánto se demora porque usted poniéndoles bufandas a todos? Un buen rato. Hay uno que corre en bolita, ¿no? Se quita la ropita y sale corriendo. Necio, sí, yo lo he visto. Yo no sé. A ese le va a dar gripa. Él no tiene todavía muy claro el concepto del pudor. Pero ahí van aprendiendo poco a poco. Pero si será los de bufanditas, porque Vito será uno, entonces les puse bufandita. Ay, bien, a todos por si acaso. Claro. Sí, está, me encanta. Claro. Hola, ¿qué hay? ¿Cómo te va? Sí, los climas. Los climas que están haciendo. ¿Y tú cómo estás? Pues bien, creo, de pronto, espero. O sea, espero, ¿no le da miedo contagiarse? Es posible, puede pasar, no, sí. No, no, porque dicen que los chiquitos son más contagiosos. Todo es posible. Es uno cuando trabaja en radio, lo contagian de cuanta cosa, hola. Sí. Somos vulnerables. El tema de los micrófonos y la vaina y todo el muy rollo. Vulnerables, sí. Mejor que pero ustedes sí creen. Que debería irme de vacaciones, más bien. Por favor. ¿Ustedes sí creen que los micrófonos? Claro, que es que en las babas. ¿Qué? Sí, pero pues no se las están pasando comiendo aquí. Usted. Yo siento que el problema verdaderamente es que es la cabina, estamos encerrados y compartimos el aire durante mucho tiempo y pasan ahí los gérmenes. Puede pasar, sí. Ese sí, siento sí, yo sí, que es el problema en realidad. Acá las últimas víctimas fueron Alejo y tú, por sí. Un abrazo. Y me preocupa, ay, y me preocupa que empezaron con tosecita también. No. Pero no, yo sí de una ataqué. Ta, ta, ta, ta, ta, ta. Mis defensas pasaron de ser Las defensas de Orso Marzo a ser las del Real Madrid. Mira, estaba revisando y yo llevo un año sin enfermarme. No estoy llamando, no estoy llamando. Ay, muy fantástico. Bien. Fantástico. Sí, muy bien. Buenísimo. Gracias. Vamos, Nosa. Por si Nosa. Acaso. Você me mata. Ay, se eu te pego. Ay, ay, se eu te pego. ¿Es la canción de la gripa? ¿Yo sí pego? Delicia, claro. Claro. Es que estábamos hablando, Uri, de las canciones del verano históricamente más importantes. ¿Se acuerda? ¿Se acuerda de esto, Uri, de DJs? Claro. Esa vaina sonaba en todos los antros de Bogotá y de, pues, de Colombia. En todas las emisoras, menos en la X. Sí, no, pero antros, en todos los sitios de rumba esta vaina era incapable. Sí. Incapable. ¿Esto qué es? ¿Como fuerza regida brasilera? No, era como el tropipop. Sí. Yo como estoy un poco alejado de las canchas de la fiesta de un tiempo para acá. Sí. Pero recuerdo hace muchos años había canciones que estaban hechas para echarlo a uno del bar. Sí. Esta era una de esas. Luego, más adelante, fue la de Te veo y me siento. Khaled Morales. Eran esas canciones que estaban hechas para prender la luz del bar y sacarlo a uno. Hoy por hoy hacen parte de la hora loca en las fiestas, al lado de mayonesa y el acerejé. Es el tipo de canciones que suenan a Andrés Carneres todavía. Exactamente. Ah. Y a partir de esa canción, todos portugués fluido. Claro que no. Claro. Pero esto viene siendo como la lambada de su momento, que fue supremamente viral. Lambada, bella tonada heredada por la reversa de los camiones. Llorando si fue en un día suave y me llora. Claro que sí. ¿Vio? Entré a tu mundo del portugués. Confiésalo. Exactamente. Bailaste y la banda claro, la lambada. Mi mamá tenía un cinturón que era como de arandelitas y yo me lo ponía y salía con mis 8 años a bailar por toda la casa. Okay. A mí es que me asombraba mucho que este pelado se parecía muchísimo a Guzzi o a Gerao. Esta canción es Gerao. Sí, como puro tropipopero, sí. Tenía la pues pinta es que... de tropipopero, se vestía como tropipopero. Pero es que si usted oye el ritmo de esta canción, es tropipop, así esté cantada en portugués. No, es que Camilo acaba de decir. Camila, no te puse atención, perdóname. Sí. Tranquilo, no. Espero se repita más. Sí. Sí. Y las mujeres eran enloquecidas. Con Michel Teló, una cosa impresionante, se desmayaban. Sí, esto fue un fenómeno. Esta canción sí que fue dura. Sí, ahí está. ¿Qué más tienes ahí dentro de tu arsenal? Está también una canción que sí suena en la X, Alejo. A ver. Y es Walking on a Dream, The Empire of the Sun. Ok. Canción de verano, mira tú. De verano. Claro que sí, no, pues sí. Es que... ¿Esa es la de la estufa? La de la estufa, claro. La estufa prendiendo, vea. Ah, qué gran canción. Gran video, se la me acabó. La chispa de la estufa de gas. Y dele, y dele, y nada que prende, y nada que prende, y nada que prende, hasta que por fin... Otra canción de verano está Walking on a Dream en Mañanas de la X 103.9 FM. Dice que. Señor. Dice este Joya que K-pop es una industria de 5 mil millones de dólares al año. Claro que sí, mira lo que está pasando ahora. Sí. Qué monstruo. El otro. Y que lo curioso, por ejemplo, con esta industria es que la India no lo ha logrado. China tampoco, Japón tampoco. Pero sabes, yo que creo que es por la misma occidentalización del producto. Yo creo que esos territorios lo han logrado en otras cosas, ¿no? La India lo ha logrado muy bien con el cine, por ejemplo. Pero no ha pasado que logre ser la película más vista en la historia de Netflix. No, es en Bollywood, se quedan allá. Exacto. Claro, no, pero mire lo que pasó. Local. Mire lo que pasó con RRR. Estuvo nominada a mejor película internacional en los Oscars. Sí, Oscar. Pero no, yo no pude con esa película. Yo con Slumdog Millionaire. Ah, no, puede que no. Puede en que los no, segundos. No. Slumdog Millionaire se ganó el Oscar. Slumdog Millionaire, sí. Pero es señor. Como una excepción. Sí, pero yo creo que el mercado interno es tan grande que no necesitan salir a otros lados. Claro. Es lo que pasa con China y con la India, por ejemplo, claro. Con Rusia. Claro, claro. Pero lo que está diciendo Joya es el fenómeno en el mundial. Artículo, en el artículo es el éxito global de K-Pop Demon Hunters. Sí. Que yo creo que, si bien, como dice usted, lo de Slumdog Millionaire fue ganador del Oscar, no es ni la mitad del fenómeno global que es K-Pop Demon Hunters. Total. Es que K-Pop Demon Hunters lo han visto 235 millones de veces. No, es, claro, es una cosa vulgar. Ahora, más allá de que el mercado sea muy importante local. Y local, lo que pasa con K-Pop Demon Hunters es que traspasa las fronteras de ese mercado. Claro, y es que porque está muy occidentalizado. Exacto. Es muy occidentalizado. Es un producto súper occidental. La música es en inglés. Los personajes están muy occidentalizados. Lo que les decía, esa es la manera como se comunica. Dice Joya en su carta de esta semana que el ingrediente más grande en el K-pop, según algunos expertos, es su dependencia en el Europop, la influencia del sonido europeo en la electrónica y la música techno, y el resultado es una adaptación coreana del estilo y actitud que se gana con mucha frecuencia el concurso de canciones de Eurovisión, que en otras palabras la fórmula del K-pop se ha construido en el mismo acercamiento que convirtió a Corea en uno de los exportadores más grandes del mundo. La población pequeña en comparación a Japón puede ser una ventaja en este sentido. Significa que ningún negocio ambicioso puede sobrevivir cumpliendo las expectativas de la demanda doméstica. La economía coreana en general está construida en análisis de lo que los consumidores quieren en los Estados Unidos y en Europa, y que por eso funciona para Samsung, funciona para Hyundai y ahora funciona para K-Pop Demon Hunters. Increíble. Increíble lo que es la fórmula del K-Pop, que ya está como tan alineada, ¿no? Como totalmente. Y que llega para quedarse y uno no lo ve como que está pasando, no, se va a quedar. Y esto a un fenómeno de cultura, ¿no? Como que no solamente es la música, también las series, las novelas. Sí, es verdad. Los dibujos, o sea, es toda una cultura alrededor del K-Pop. ¡Qué impresión! Muy chévere. A mí me encanta. Dice acá que en 4 semanas después de su lanzamiento, el juego del calamar generó 1.650 millones de horas en... que es una cantidad de también. Horas vistas en 94 países. El concepto se construyó meticulosamente con base en éxitos previos de mercados occidentales, que una de las cosas que más utilizaron como modelo para hacer Squid Game fue The Hunger Games, los Juegos del Hambre. Claro, sí. Que el juego del calamar está hecho diseñado a imagen y semejanza de los Juegos del Hambre, y que también hubo programas de televisión de reality que sirvieron para construir otros. ¿Han visto los reality surcoreanos? Sí, sí. Uy, son muy buenos. Sí. Es una cosa impresionante. Lo mismo. Impresionante lo de la Matrix. Oye, qué impresionante. Qué cosa tan impresionante, los efectos de la Matrix. Ay, Dios mío. Otro fenómeno gigante del K-pop es Parasite. Es que ya también es espectacular. Es que están mirando, ya hace parte de la cultura ya de K-pop, o sea, ya abarca todas las esquinas. Cultura popular en general. Sí, es no solo música, es cultura popular en general. Sí. Y fíjese, el Parásito, fenómeno global, y arrasó con todas las de Hollywood ese año. Eso fue el 2020 arrancando. Estoy pensando en como, por ejemplo, en el hip hop, que están los 4 elementos del hip hop, que está el graffiti, el free, el break, pues hay, o sea, va a pasar lo mismo con el K-pop, que ya está como la moda, o sea, van a tener también unos elementos de una fórmula que lo hacen cultura pop ya el K-pop. Increíble. Muy chévere. Está muy interesante ese fenómeno, amigos. Sí, vamos. Muy interesante. Ese fenómeno del K-pop, y como dice Joya, no está reducido a la música. Es decir, lo que llamamos K-pop en estos momentos en Colombia y que hemos llamado durante los pasados 20 años, porque en realidad el fenómeno del K-pop lleva 20 años construyéndose, no está cerrado solamente a la música. Hay que empezar a mirar el K-pop más allá de un género y convertirlo en lo que verdaderamente es: un fenómeno cultural enorme. Sí, de Big K, porque las aristas son K-pop para la música, sí. K-dramas para la televisión. Sí. K-Beauty. Claro. Sí, de moda, sí, y sí, maquillaje. Sí. Y el skincare coreano, te digo. Kimchi para temas gastronómicos. Vamos. Es que es todo. O sea, abarca todo. Y eso es creerse otros. El cuento, ¿sabes? Ay, me encanta. Sí. No solamente creerse el cuento, es trabajar colaborativamente para impactar a otros lugares. Creo que a diferencia de lo que ha sucedido con la música urbana, con el reggaetón, es que gran parte de lo que ha sucedido en el reggaetón termina siendo espontáneo, termina siendo muy caliente. Esto está organizado. Y esto está pensado. Uh-huh. Esto está pensado para triunfar. Come on, it's gonna be fucking hard. Aquí está Jenny, esto es Like Jenny. Sí.